manos arriba haciendo palmas. ¡Besitos! ¿Cómo vais a ver? Llegó a mi mesa esa noche. No sé si me hizo mal, no lo sé. No sé si me hizo bien, no lo sé. Solo sé que marcó mi vida el momento que te eché tus manos. Solo sé que marcó mi vida el momento en que nos besamos. Y a pesar de tanto tiempo que esperamos este momento, yo temblando de miedo, sé que va a pasar. Y tu presentimiento, cual tú lo estás sintiendo, ojalá de lo que siento, y a mi soledad. Y esto dice a ver. Solo mirarte sé que tú, la única que puede controlar mi vida. Dice que caminen, dice que yo cambien, yo cambiaré. Dice que te besé, quizás no. Comeré un besito nada más, pararé a mis labios también. Comeré un besito nada más, de la cabeza a los pies. Si me piden que caminen, caminaré. Dice que yo cambien, yo cambiaré. Dice que te besé, quizás no. Comeré un besito nada más, pararé a mis labios también. Comeré un besito nada más, cabeza a los pies. Con las palmitas arriba. Besitos. El grupo Terremoto en vivo para vos. No sé si me hizo mal, no lo sé. No sé si me hizo bien, no lo sé. Solo sé que marcó mi vida el momento que te eché tus manos. Solo sé que que nos besamos. ¿Qué te dice? Y a pesar de tanto tiempo esperando este momento, yo temblando de miedo, sé que va a pasar. Estoy sintiendo lo que me estás sintiendo, ojalá de lo que siento, a mi soledad. Dice a ver. Por mirarte sé que tú, lo único que puede controlar en mi vida. Dice que camine, caminaré. Dice que yo cambie, yo cambiaré. Dice que te besé, quizás no. Comeré un besito nada más, ganaré a mis labios de tu piel. Comeré un besito nada más, de la cabeza a los pies. Si me piden que camine, caminaré. Dice que no cambie, no cambiaré. Dice que te besé, quizás no. Comeré un besito nada más, no me digas. Ganaré a mis labios de tu piel. Claro que sí. Comeré un besito nada más, cabeza a los pies. Si me piden que camine, caminaré. Dice que no cambie, no cambiaré. Dice que te besé, quizás no. Comeré un besito nada más, así. Ganaré a mis labios con tu piel. Comeré un besito nada más, de la cabeza a los pies. Comeré un besito nada más, amor. Palmitas arriba, seguimos. Un terremoto para todos ustedes. Toda gente linda en Monte Cassino. Vamos a seguir con más ritmo para que no descaiga esas parejitas hermosas. Seguimos. Con la siguiente canción que dice más o menos. Así nomás. Dale. Arriba. A ver cómo va el Club Barrio Nuevo, che. Para Jessy de Colonia Libertad, que está bailando acá, Jessy. Eso. Ritmo, grupo Terremoto. De mil amores yo me voy, Jessy no quiere. Desde mañana o desde hoy, si lo prefiere. Que no me estorbe ni estorbar, ni que me ruegue ni rogar. Ha sido mi fino sopar en los quereres. No me volverás a ver, no te preocupes. Si mi ausencia es tu placer, que la disfrutes. También me gusta con placer, y más cuando es a una mujer, de su belleza y corazón. ver. Se marcha el sol para dejar brillar la luna, luego la luna para que buscar las flores, y vas a ser feliz, feliz como ninguna. Desde ahora yo me voy de mi enamoré. ¡Esa luna se va! ¡Eso! A ver cómo sale ese bajo, bocha. De mis amores yo me voy, si así lo quieres, desde mañana o desde hoy, si lo prefieres. Ni campeón, ni estopar, ni que me ruegue, ni lugar, así lo mismo no sopar en los querenes. Esa vueltita, a ver. No me volverás a ver, no te preocupes. No digas. Si mi ausencia es tu placer, que la disfrutes. ¡Baila, morocha! Y más cuando es a una mujer que su belleza y corazón no se discute. ¡Quería cumbia! ¡Dice! Se marcha el sol para dejar brillar la luna. ¡Esa, mueva! Luego la luna, ¿para qué buscar las flores? ¿Qué te pasa, corazón? Vas a ser feliz, feliz como ninguna. ¿Estás enamorada? Desde ahora yo me voy de mí. ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Esto es cumbia, mi gente! ¡Grupo Terremoto en vivo! ¡Chiquilina enamorada! ¡Dice! ¡Con el amigo Bocha en el bajo! ¡Lagrimita para ustedes, mi gente! ¡A ver cómo se mueve el Club Renuevo! ¡El Matador! Baila morocha, morocha, morocha, esa vueltita. ¡Ahí va! Sé que sientes una pena, se te nota en la mirada, esas ganas de llorar. ¡Vamos, venite! Y lagrimita, tristeza, y va queriendo mucho más. Y justicia divina, ay, queriendo lo imposible que jamás se mereció. ¡Vamos, Ramírez! Y llamándote en silencio, ¿qué cosa ver? Queriendo tu dolor. A ver. Y esto dice, a ver. Lagrimitas, lagrimitas. Y se va ahí. Chiquilina enamorada. Por amor, no diste todo. ¿Y lo qué? Y no recibiste nada. ¡Pero que sí! Lagrimitas, lagrimitas, ya no daré, que no quiero. ¿Cómo dice? Ya sabes que te quiero. ¡Rimo, rimo, rimo, rimo! ¡Esa, grupo C! ¡Esa, mi gente! Como dice el amigo Henry, como dice. A ver cómo está el Club Renuevo ahora, che, mi gente. Eso. Y se fue, se fue, se fue. Fuerte el aplauso para la remota, che.